Gracias, grato de estar con ustedes, amables oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico. Muy bienvenidos. Damos una bienvenida también a nuestro pastor Juan Millanao. Muchas gracias, Raúl. Durante esta semana hemos estado conversando acerca de crisis de liderazgo. Estaba pensando que incluso uno podría haberle cambiado el nombre a esta lección, pero la idea es que hay una crisis, tanto así que incluso el rey muere de una manera no muy apropiada por cometer un pecado y meterse donde no debía, hacer las cosas que no le corresponden, y Dios lo castigó y al parecer eso le provocó la muerte. Y por otro lado, tú lo habías mencionado, los sirios estaban tratando de invadir y habían hecho varias incursiones. Había surgido un hombre que era bueno para la guerra, pero eso estaba peligrando también, lo habíamos mencionado en algún momento, eso estaba peligrando también la continuidad del Mesías, de la simiente, porque los sirios, si hubiesen invadido Jerusalén, habrían eliminado a Jerusalén, lo habían hecho desaparecer. Pero dentro de esta crisis de liderazgo, nosotros conversábamos ayer, yo creo que hay bastante tema en el día de ayer, cuando es llamado, cuando se hace la terrible apelación. Hay un texto que me parece que había quedado y vamos a conversarlo sobre eso. Bueno, mira, Raúl, lo que tú describes de crisis de liderazgo, recordemos que no solamente son los líderes visibles, digamos, con nombre y apellido, sino que Dios quería que su pueblo entero ejerciera liderazgo en esa zona del mundo, en términos de testimoniar, de revelar el carácter de Dios. Así que realmente aquí no se trata de una cúpula, de una élite, sino que todo el pueblo es responsable ante Dios por no desempeñar el rol para el cual les dio la tierra prometida, ¿no es cierto?, en el verdadero centro del mundo conocido de ese entonces. Así que aquí hay responsabilidades compartidas. Ahora, creo que este panorama de crisis que tú bien acabas de describir, crisis interna, crisis externa por los asirios, etcétera, tiene un mensaje de esperanza aquí, digamos, hay una parábola con esperanza que está en el verso 13, que yo quisiera leer y hacer algún comentario. Decía allí, y si quedare aún en ella la décima parte, esta volverá a ser destruida, pero como el roble y la encina. Nosotros manejamos bastante madera de roble por aquí en esta área de Chile, que es una madera nativa, noble. Pasa la madera por distintos estados hasta quedar como lo que se llama pellín más al sur, que es muy, muy, muy dura, muy, muy noble, ¿no? Dice encina, que al ser cortados aún queda el tronco. Así será el tronco, la simiente santa. Esta simiente santa parece evocar las promesas de Dios a Abraham, ¿no es cierto? Pero aquí se habla de un remanente, como tú puedes ver. Es decir, aquí hay una esperanza, es decir, vida para el remanente. Y esto ya estaba anunciado en el capítulo 4, en el verso 2, que decía, hablando del futuro glorioso de Jerusalén: en aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Así que Dios siempre tiene mensaje y Dios siempre ha tenido un remanente. Y a ese remanente, a esta simiente santa, Dios promete restaurar. Pero recuerda, como dijimos en la primera lección, que esas promesas de restauración vienen con más detalle del capítulo 40 al 66. Ahora estamos en la primera parte de Isaías, que nos habla de las condiciones que determinaron el cautiverio babilónico. De manera que el mensaje aquí termina con una nota de esperanza, una nota que dice vida para el remanente. Me vino a la mente un libro que habla de siempre hubo un remanente, y hace un análisis de toda la Biblia, que siempre hubo un remanente. Sí, exactamente. Ahora, lo interesante de esto, mira, Es bueno leer y meditar en lo que dice justamente en el versículo 11, la respuesta de Isaías. Y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto. Aquí al parecer hay una comprensión de Isaías. Fíjate lo que dice el versículo 12. Hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Sino que es una consecuencia de la situación esta que el pueblo está viviendo. Ellos están recibiendo lo que ellos han sembrado. Eso es solamente. Claro. Sí, Dios está operando. Él va a erradicar los tumores, vamos a decir, para salvar a su remanente, a su pueblo, ¿no? Así que hay momentos, hay crisis por todos lados, que esos pocos que permanecían fieles a Dios estaban a menudo a punto de ceder al desaliento y la desesperación, ¿no? Eso es parte de la experiencia espiritual. Quien es gente religiosa, gente espiritual, que tiene estos problemas, ¿ya? Porque cuando la gente no tiene ninguna preocupación por su alma, por su espíritu, no tiene problemas aparentemente, los tiene mucho más graves, ¿no es cierto? Así que pienso que Dios aquí está queriéndonos decir de que en este mundo vamos a vivir con determinadas crisis individuales, colectivas, pero el mismo Dios que bendijo y trajo solución en el pasado está vivo y activo, haciendo o cumpliendo su ministerio hoy en este mundo, ¿no? Bueno, frente a la crisis que vive la humanidad hoy día, nosotros también estamos por eso, en esa misma situación. Porque las preguntas que pueden aparecer muy razonables, ¿por qué sufren los inocentes a veces? ¿Qué es lo que está pasando? Porque aquí cuando se habló de deportar a un pueblo, se habló de deportar al esposo, a la esposa, a los hijos, las mujeres, en la condición en que estén, o sea, era una situación. ¿Cómo se puede explicar eso así en cortas palabras? Es difícil a veces, ¿no? Claro, bueno, recuerda que aquí estamos analizando una pequeña sección de un proceso histórico. Sí, las condiciones que llevaron al pueblo al cautiverio babilónico, a la deportación a Babilonia. Y luego otros libros como Ezequiel, Daniel, nos van a decir cómo se cumplieron estas palabras, Jeremías también, ¿no es cierto? Y entonces, cómo al final de los 70 años de cautividad, ellos volvieron a la tierra, ¿no es cierto?, a su tierra. Y entonces, ¿cómo se comprueba todo esto? A través del cumplimiento de las profecías y de que Dios tenía razón, de que Dios por amor los está disciplinando, ¿ya? Así que eso que ocurrió en el pasado, grandes eventos como el diluvio, el éxodo, esto que viene, que es la deportación a Babilonia, todo esto nos amonesta para que asumamos una postura, una posición con respecto a Dios, porque no hay neutralidad en esto, como vemos aquí, ¿no es cierto? O aceptamos o rechazamos este mensaje con sus implicaciones. Bueno, los oyentes quisiéramos invitarlos para el resumen que la emisora tiene en sus horarios respectivos y también si usted puede visitar la página www.escuelasabática.cl va a encontrar este material y otros para apoyar y engrandecer el estudio de este maravilloso libro que hemos emprendido como desafío durante este trimestre. Muchas gracias por su atención. Nos encontramos en el resumen. Muchas gracias.